Ando buscando un amor por todas partes, que me sepa querer sin importarle que haya sufrido en el amor, que me embargue un amargo dolor, que tengo roto el corazón. No, no. Ando buscando un amor urgentemente, que me sepa valorar, que no me haga sufrir más. Un amor como ninguno, que me sepa querer, que me enseñe a ser fiel, que me diga cómo es el querer, que no me haga padecer. Un amor como ninguno, que se entregue al amor, que me dé su pasión, que me ame tal como soy. Yo necesito un gran amor como tú, como tú. Ando buscando un amor por todas partes, que me sepa querer sin importarle que haya sufrido en el amor, que me embargue un amargo dolor, que tengo roto el corazón. Ando buscando un amor urgentemente, que me sepa valorar, que no me haga sufrir más. Un amor como ninguno, que me sepa querer, que me enseñe a ser fiel, que me diga cómo es el querer, que no me haga padecer. Un amor como ninguno, que se entregue al amor, que me dé su pasión, que me ame tal como soy. Yo necesito un gran amor como tú. Ahí va. Oye, Rico. Ando buscando un amor profundo y bonito. Se está buscando que no me niegue su cariñito. Ando buscando un amor profundo y bonito. Se está buscando y por eso yo